Bueno, esa es el la definición para el pro, digamos. Es un paso, porque antes estábamos discutiendo si había que urbanizarlas o no, y ahora estamos discutiendo qué quiere decir urbanizarla. Hay una conquista de parte del movimiento de por lo menos haber impuesto un discurso. Sí, sí, también el equipo de cura. Viven 10.000. La villera también está mucho ahí. Sí. Ah, ya lo estás hablando. Es hiper concreto eso. Tiene como varios niveles. ¿De? No, de vivienda, tipo de vivienda. Como que era un barrio, pues se vivificó un poco. Bueno, aunque toda la estratificación al interior de la pobreza es enorme. Eso es una idea que en general les homogeneizan Villa con que fue vivienda social, nuevos asentamientos, e inclusive el interior de la Villa. Pues está en. Hay una bandera que le ha puesto en valor y puesta en. Eso también. Acá a la derecha Los Pinos, que es otro asentamiento, y al lado de Los Pinos es donde está la veredita por la calle que es paralela a esta. En general eran lotes vacantes del tipo de las canchas, o había... Hay algunos que son terrenos fiscales, otros que son terrenos privados, hay de todo un poco. Los Pinos no me acuerdo. Hay mucho terreno en la Policía Federal y después aérea, clubes de la policía. Esos no se ocupan. Por razones obvias. Mirá los aviones ahí estacionados con los autos. Está bueno para los autos. Atrás de esta, de este barrio están Los Piletones, que es en el Bajo Autopista, que es otro de los barrios que el macrismo dice que urbanizó. Sí, que también el otro día, bueno, hoy salió una nota en La Nación de un mapeo que se hizo de los conflictos porque sigue teniendo problemas de inundaciones y de todo tipo. Está contra la vía, contra el del otro lado de la autopista. Ahí está la autopista Cámpora, que la vamos a cruzar por abajo. También. Acá está la Villa 3, cruzando la autopista tenés esto que es Los Piletones. Seguro nosotros hubo mucha intervención en el público que más o menos. Aparte de la reja más pinta, dentro de todo pusieron reja, pero no. Era más recta. ¿Y esto? Todo esto ya es Soldati, arrancamos por Flores y ahora ya estamos en Soldati. Ya como una 8 entonces. Sí. Ah, porque arrancamos como una 4, ¿no? 7. Ah, 7. ¿Cuál es la 4? ¿Pompeya? Pompeya, Barracas, La Boca y todo. Bien. Uy, me está llamando. ¿Tenés? Es para grabar todo. Ok, para hacer. Esta es Cruz, ¿no? Acá se avisa la 114, ¿no? Esta es Cruz, para atrás. Sí, claro, por acá derecho para la 114. Hola. Sí, ya se sale todo. Bien, ¿dónde andan? Ahora vamos a ir para la derecha, yo no sé. ¿Querés agua? No, sigue. Sí, sigue un poquito más. Al lado de la estación del tren. No, pero pasamos lejos el Soldati, ¿no? La foto de la oficina. Al lado, lo llevamos a ver. Se ve. Porque ahí no se ve la ida, que se ve más que la agua a la vuelta. No, creo. Ah, porque no va por el mismo lado. No, pero creo que se desvía la vía. Sí, no se hace mucho. Creo que a la vuelta. A la vuelta pasa. A la vuelta pasa. Igual. Ahí se ven los edificios que están pintados colores. Toda esta parte de acá es la parte más histórica de Soldati. Soldati y Lugano tienen dos estaciones de tren alrededor de las que se constituyó el núcleo como tradicional de los barrios, que era Soldati, se llama Soldati por Soldati, el que era dueño de las tierras, el que las loteó, y Lugano era el lugar donde nació Soldati, una de las familias patricias de Argentina. Ahí a la izquierda. Acá a la izquierda tienen el complejo Soldati. Es otro complejo habitacional en altura de los clásicos construidos desde mediados de los 50 hasta los 70, este de los del 70, ¿no? Decían que como 20.000 personas. ¿Se ven 20.000 personas? Sí, no, la semana pasada. No, no. El elefante blanco está acá. Sí, ahora está un poco mejor. ¿Viste que está pintado de colores? Sí. Lo hizo un tro igual a las villas. ¿Pintan? Lo pintan de colores para resaltar y tapar todos los problemas que tiene. ¿Como la 31? Sí, están todas las villas. Sí, ahora están todas. Ahí, ¿quién preguntaba? Sí, finalizó en 78. Estas son las partes bajas. Te concedo que hasta lo de Vita 31 ves todo enfrente de la terminal de Retiro, todo pintado, lindísimo, me parece como que... Pero yo estuve en Piedrabuena, estaba pintado y te cambia, porque Piedrabuena era horrible, entonces era medio triste. No, no está mal pintar, el problema es que solo pintan. Claro, claro. Sí. Entonces terminan siendo como... Sí, es eso, es maquillaje urbano. Como no puedo creer. Lo contaba la semana pasada que le vino bien que lo pinte porque empezaron ellos mismos a cuidar. Sí, tienen un poco más de urbano. Pero sí, los problemas estructurales, y valga la noche, sí, se nuestro. ¿Cómo hacerle? Inclusive, eso también es una... Ahora Ciudad Rock. Ahí está Sacachispa. Ahí está Piletones. Y atrás Piletones. Sacachispa y atrás los Piletones. ¿Eso de la canchita esa Sacachispa? Sí, 5.000 personas. Yo tengo todo el dato. 5.000 personas. A verga. Viven 5.000. Viven, ¿no? El estadio. Dentro de poquito, sí. Bueno, ya miren, si quieren para ese lado se ve una panorámica bastante... Ya a la derecha se ve el Indoamericano. Y del otro lado del Indoamericano, complejo de vivienda social varios. Muchos de esos que vivían en complejo de vivienda social se quejaban de que la toma del Indoamericano les bajaba el precio de la propiedad. Porque también hay que verlo. Sí, sí, claro, populares. Porque es barrio social también, pero claro, se le dice a Cenicita. Pablín, por allá Piedra Buena es lo que para allá, más allá. Hice una con Eternauta, no me acuerdo. Ah, sí. Lo tenemos en el Mapote. Hice una con Eternautas que se llama. ¿El Mapote dónde está? Ah, sí. Está muy bueno. Bueno, sí. Sí. Te van a los pedazos. Ahí está Ciudad Rock, mira. Ahí está Macri. Ahí está Macri cantando Queen. Y fíjense que ahora en un ratito viene Grieson, o sea, el hospital. No salió el numerito de mapita, pero es el 7. Cruzando el puentecito, vamos a tener a la izquierda el hospital. O sea, el mismo día se votaron tres leyes: la de la urbanización de la Villa 20, la del hospital de Lugano y la del polo farmacéutico. A la izquierda, más adelante, van a tener lo que se supone que es el hospital de Lugano, que en realidad es un centro de salud como un poquito más grande. Y a la derecha tienen el polo farmacéutico, que van a ver el estado de avance que tiene. Y después van a ver la Villa 20 y su urbanización. ¿Hay montañas ahí? ¿Vos sabés qué se puede tratar? Ahí está, mirá, ahí está el... Mirá, este es el hospital supuesto, que entra en la página de gobierno y en hospitales está listado. Está ni terminado. ¿Este es el Grierson? Este sí, es el Grierson. Lo ampliaron un poco ahora. Es un shopping vacío. Sigue siendo... Lo que sí, en toda Comuna 8 no hay un solo hospital, ¿no? Y fíjate que va a quedar rodeado por la Villa Olímpica. Del otro lado el polo. El hospital. Claro. Ah, mira. Y este es el pueblo. Claro, acá lo conserva que van a estar entre Ciudad Rock y la Villa Olímpica, el hospital. Y que para mí, por los atletas, después le van a poner un poquito más. Te doy un tobillo. Ciudad Rock te va a romper la cabeza. Ahora, toda la gente que está sin solución. No es claro si el polo farmacéutico va a ser nada más que una planta de acopio de medicamentos, si va a haber producción o si va a haber lo que se... No, hay dos fases de producción, una producción más química y una producción que es nada más de distribución de los medicamentos. No está claro qué van a hacer, no tienen las habilitaciones ni los estudios de impacto ambiental regulares, va a haber quilombo con eso, en breve. A la derecha tienen la Villa 20 y lo que se ve como un terreno adelante es lo que era el primero el cementerio de autos, después el asentamiento Papa Francisco del otro lado, el otro punto. Y acá a la izquierda tienen ese complejito de viviendas sociales, la del cuidado del subte, son unas cooperativas, el Jumbo. Este es el Cencosud, sí. Cencosud, claro, siempre fue, hace décadas que es un Jumbo y ahora es el parque Almirante Brown, el shopping. Que además mira el contraste, ¿no? O sea, como mirar de este lado un shopping con un Jumbo, como decía la compañera María, que es para gente de categoría comprar el Jumbo. ¿Cuál? ¿Entiendes? Bueno, pero es lo mismo que pasa con Country. ¿Un libro? ¿Tiene una gran Igual acá hay usos mixtos, o sea, acá viene la gente. Porque en realidad, para que ingrese a la capital antes de que venga la villa única o se utilice. Para nada, desde la lógica del gobierno, no sé, boludo, que dirá, pero para la lógica del gobierno de la ciudad, realmente, ¿qué sentido tiene ese hospital funcionando? Si son pobres, se pueden viajar en el colectivo. No, si son pobres y no interesan. Wilfredo, ¿qué dice? Por la salud pública, por favor, señora. Después se quejan de que no hay gasa, de que no hay cerita. Cuando le ponen el hospital se quejan. La estructura va. Y además tenemos que preparar todo para cuando vengan todas las elecciones mundiales olímpicas. No, yo lo que digo es que el hospital va a funcionar cuando el hospital se consigue que se quede en el hospital, pero la lógica es que no se queja, no es para nada. Y sí. Este es el golf. El golf. Golfito. Esto de acá es un complejo de viviendas sociales, esto que está acá a la izquierda, que es donde se relocalizó Villa La Dulce, que fue un caso judicializado de una villa, que lo localizaron acá, y lo que tenía, por ejemplo, de llamativo era que el acceso que tenía, el único acceso que tenía era a través del Parque Las Victorias. Esto que está acá abierto estaba cerrado. Entonces la gente bajaba del premetro, tenía que dar toda la vuelta, entrar al Parque Las Victorias y ir ahí. Abrieron un hueco, yo tengo fotos del hueco, abierto ahí, las rejas abiertas y la gente pasando por el medio para poder acceder a la vivienda desde la estación de premetro. Ni siquiera prevén una apertura como para que acceda la gente. Y del otro lado, acá no lo vemos porque está el techo, hay también otro complejito de viviendas sociales hecho por el Instituto de Vivienda de la Ciudad, donde se relocalizó aparte de la Villa 20 en una intervención que hicieron con el programa de erradicación. Los bordes de la Villa 20 relocalizó la población ahí. No, descalce. Es esta. Este ramal va a correr. No sé. Están bastante bien conservadas, están bastante. Le invocan a la tipología. Es el único complejo de vivienda que tiene esa tipología y más. La más bien. Un avión de la Fuerza Aérea, acá estuvo el primer aeródromo. Sí, donde acá sí, acá empezó la aviación en Buenos Aires. Sí, en este barrio.